Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Muy bienvenidos, ahora sí estamos comenzando este viernes, loco, los estaba extrañando, pasó un montón. Vamos a arrancar, empezá a prepararte el mate, el café y empezá a compartir el link, loco, dale, vamos. De quién fue y sé parte del cambio. Así es, unite a la comunidad de quién fue. Mi nombre es Carol, estamos transmitiendo desde Radio Box 102.9 desde el corazón de Quilmes y para el mundo. En los controles lo tenemos a Dami, acá haciéndonos el aguante. Gente, hacía un montón que no nos veíamos, no nos escuchábamos, no nos veíamos. parece que, viste cómo te acostumbras, ¿no? Yo me acostumbro muy rápido, evidentemente, porque arrancamos este mes estando aquí conectados. Les agradezco a todos los que diario a tiempo siempre están mirándolo, porque en medida que pasan los días, siempre hay más personas que están mirando el programa, que se van sumando. Los animo que si no se suscribieron, se suscriban para que no se pierdan nada de la programación. Estamos arrancando viernes, estoy media perdida, arranco como que digo que es martes, no, es viernes, estamos arrancando el fin de semana, un fin de semana espléndido, vientito, solcito, muchas, muchas buenas noticias. Estamos escuchando una banda que la elegí con cierto sentido, ¿no? Se llama Sinergia, Cristianos Modernos, tiene una letra bastante significativa, ¿no? Estos cristianos que están estructurados, ¿no? Los de hoy día. Y para descomprimirnos un poquito, tenemos que, vamos a dejarlo para escuchar un chiquitín, pero para. Tenemos la buena noticia como corresponde, tenemos que arrancar el día. Joven científico inventa un dispositivo para detectar pesticidas de alimentos. Esto más acordar al chico que había inventado el jabón para tratar el cáncer de piel. Bueno, viene de la misma camada, nada más que mucho más moderno. Acá nos cuenta un poquitito. El mejor joven científico de América, Sirish Subash, de 14 años, inventa un dispositivo para detectar pesticidas en productos agrícolas. Si alguna vez te has preguntado si las frutas y verduras que consumes están realmente limpias de pesticidas, esta buena noticia te va a interesar, por supuesto. Sirish Subash, un estudiante de Georgia, Estados Unidos, ha desarrollado un dispositivo innovador que podría dar respuestas a esta preocupación, ganando el prestigioso título del mejor joven científico de América en 2024 en la competencia organizada por 3M Discovering Education. Ahí lo tenés, al loco. Otro chico, otro adolescente, apenas 14 años, el mío creo que quedó durmiendo todavía. Sin desmerecer. Los animamos, como siempre, a que motiven a sus hijos, a que motiven, que no los impulse para el lado que ustedes quieren o que nosotros queremos, ¿no? Sino para el lado donde ellos realmente tengan esta iniciativa de que si les gusta desarmar, sepan, y motivar, ¿no? Que seamos astutos para llevar y encaminar a nuestros hijos a algo que ellos realmente sean, que puedan multiplicar, ¿no? No nos quedemos con esta sola noticia. Tenemos más noticias. Vamos viendo qué nos dice aquí. ¿Qué es esto? Esto me llama mucho la atención. Esto me llama mucho la atención. Se me acaba de ir, pero lo quería leer, para que lo escucho. Dice que se oponen a una ley. Esto me extraña el lugar. De Colombia, que dice que prohíben el matrimonio infantil. Pero ¿por qué Colombia? ¿Y por qué? Sí, no, porque no, ojo, hay en algunos países que yo sé que eso sucede, que es como que está permitido, pero vamos a desarrollar esto. A ver, dice Colombia, prohíbe el matrimonio infantil. Debería estar prohibido, pero a ver, Colombia ha prohibido por fin el matrimonio infantil, o sea que no. Y las uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años estaban vigentes. En una decisión trascendental para las defensas de los derechos de la infancia, el Congreso de Colombia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil. Por supuesto, la histórica votación tuvo lugar en el Senado la noche del miércoles. Bueno, no hay mucho más, ¿no? Hasta acá hay información sobre lo complicado que puede ser esto de los matrimonios a tan corta edad, ¿no? Con tan poca noción de un montón de cosas, con tan pocas construcción de uno mismo, ¿no? En saber qué realmente, cuáles son realmente nuestras bases, cuál es realmente el carácter formado, y estar pensando en un matrimonio a tan corta edad me parece que es un montonazo. Es un montonazo. Acá dice, un nuevo marco legal elimina el artículo civil colombiano vigente desde 1887, que permitía que adolescentes mayores de 14 años, o sea, tenías 15, te podías casar, 16, 17, una locura, contrajeran matrimonio con el permiso de sus padres. Esta disposición, profundamente arraigada en las normas jurídicas del país, había sido señalada como un obstáculo para la protección de los derechos de los menores, por supuesto, perpetuando las situaciones de desigualdad, explotación y riesgo de abuso. Bueno, hay una buena noticia. Se cortó todo esto en Colombia. Espero que realmente haya una reconstrucción en la educación, porque ahora viene la reconstrucción en la educación, tanto de los adolescentes como el de los padres, que venían con esto, va a haber desde hace tantos años, ¿sí? Esto de mirar a un niño, de simplemente un mayor poner el ojo en una criatura, en un adolescente, en este país claramente no estaba mal visto porque podrían casarse, porque había un marco legal. Ahora hay que reconstruir todo eso y enfocar en criar a estos niños y avisarles y hacerles entender que hay una etapa y una temporada hermosa, hermosa. Tengo muchos, bueno, desde la edad de mi hijo podría ser tranquilamente que se estuviera casando, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cómo? ¡Pium! ¡Vuela! ¿A dónde? Pero anda a jugar a la play, anda a jugar a la pelota, anda a estudiar, divertite, sé libre, viví cada etapa, cada temporada de tu vida como corresponde, con esa liviandad, ¿no? Y que ya por ser adolescentes todos sabemos que conlleva su granito de arena, su esfuerzo, ser adolescentes, ver el mundo desde una perspectiva muy diferente. Los varones por ahí son un poquito más tranquilos, las mujeres en la adolescencia realmente son un poquito mucho más sensibles. Entonces, hey, vayamos de a poco. Así que es una excelente noticia. Es una excelente noticia que es viernes. Es una excelente noticia que hoy nos hemos despertado. Hoy es una excelente noticia porque estamos escuchando buena música. Estamos aquí conectados. Mi nombre es Carol. Esto es ¿Quién fue? Te voy a acompañar hasta las 12 del mediodía con mucho aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre la misericordia y todo el gran tema, ¿no?, que conlleva hablar de misericordia, aplicarla, de qué forma aplicarla y de qué forma entenderla desde una perspectiva que nos construya, desde una perspectiva que nos edifique los unos a los otros. Y vas a ver que te va a cambiar un poquito la rosca. Te cambia un poco la rosca cuando entendemos que es un derecho y no algo que merecemos. Ay, te la dije así picando nomás. Vamos a escuchar un poco de música. I've been down, down to the bottom. I was looking at a mountain I could not climb. I was addicted, if I'm being honest, for a long time. I was in a prison, in need of a savior. I lifted my hands up to the sky. I cried out to heaven, I surrendered for the first time. Oh God, use a broken man. He can take whole again. I'm living proof, yes I am, that God can use a broken man. I've been chased from the better. all of our feelings make us whole again. Estamos volviendo. Che, ¿sabían que viene feriado? ¿O verdad? Viene un feriado. Yo estaba muy desorientada. Sabía que venía un feriado y nada más. No tengo ni idea de qué se trata. Me acabo de enterar. Como muchos saben, la capital de Buenos Aires no es Capital Federal, La Plata. Así que es feriado, señores, por ese motivo. Y aprovechando que es feriado, está la noche gospel el 18 de noviembre en el Obelisco. Este lunes 18 de noviembre, feriado, el Obelisco de Buenos Aires será epicentro de la noche gospel. Así nos cuenta el diario, el blog de noticias Dólar Hoy, un festival musical cristiano gratuito que contará con la actuación de diversos coros de diferentes iglesias. Se espera la participación de más de 2.000 artistas en escena de diferentes expresiones artísticas. Le mando un saludo a Sabri Amarilla, que ella se va a estar presentando con su arte de aquí de Zona Sur, o sea que van a ver artistas de todos lados. La cita será desde las 12 del mediodía, sí, hasta las 20 horas en Avenida Diagonal Norte, que se convertirá en un dinámico espacio de encuentro para que artistas, familias y amigos disfruten de una jornada memorable. Es hermoso entender que el arte y todo lo que tiene que ver con la expresión busca o tiene el objetivo siempre de agradar a Dios, ¿no? Uno cuando decide amar y caminar en este camino de ser transformados, el camino a ser transformados tiene que ver mucho con renunciar a lo viejo, tomar lo nuevo, y siempre tiene que ver con el amor. Siempre tiene que ver con lo que hemos recibido por gracia, con lo que hemos recibido por misericordia. Por eso hoy uno de los temas que vamos a charlar es este. Vamos a desarrollarlo, es un tema muy amplio, porque tiene que ver con una característica principal del ser que nos creó, ¿no? Que tenemos esta base y esta característica que lo hemos perdido de vista muchas veces. ¿Se acuerdan que varias veces le he contado la historia de Jonás? Que el loco tenía que ir a Nínive, no quería que nadie sea perdonado. Él quería que nadie tenga misericordia. Misericordia cero, tolerancia cero. Y muchas veces nosotros nos encontramos aquí, ¿no? Donde nosotros decimos, tomamos la decisión de decir, ¿cuánta misericordia nos merecemos nosotros mismos? ¿No? No, yo ya no merezco que me perdonen. No, yo ya no merezco otra oportunidad. No, ya está, mirá. Me acuerdo que me pasaba en otro laburo, que llegaba tarde. Era muy buena con mi laburo. No sé por qué me hacen gesto del otro lado. Era muy buena. Entonces, como yo era muy buena con mi laburo y solía irme muy tarde del trabajo, solía quedarme después de horas y demás, yo decía, loco, un poco de misericordia si llego tarde. Dejate hinchar. Laburo bien, me quedo hasta después de horas, me lo merezco. Que si llego 2 minutos tarde, hasta que un día, como nosotros fichábamos, que ponías ahí el relojito, tenías que poner el dedo, se ha rescrachado hasta las manos a la hora que entraba. Y 2 minutos tarde me acuerdo que llegué y me suspendieron. ¡Oh! ¿Para qué? Una historia armé, ¿no? Que cómo me van a suspender, que vos no sabés quién soy yo, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Infumable. Pero cuántas, loco, no me hagan sentir solo. Díganme si no les ha pasado de sentir que merecemos esa cuota de misericordia en algo, ¿viste? Dale. Siempre hago esto y un día que no lo hago. Un día que nosotros hacemos cosas para merecer esa misericordia. Y entonces nos acostumbramos a hacer lo mismo, pero al revés, a la inversa, a medir cuánta misericordia podemos tenerle a otro. Entonces empezamos a sacar las cuentas. A ver, este me mintió una vez, me mintió dos veces, ya está, listo, se terminó la misericordia. Otro que dice, no, me mintió una sola vez y ya está. Cero tolerancia. Hay un montón de cuestiones que nosotros aplicamos esa misma ley. Y acá se empieza a dislumbrar un poquito cuando Dios nos dice, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, si estás escuchando este programa, si estás ahí despertándote con ese matecito, con un cafecito, qué sé yo, capaz que sos como mi hijo y te gusta tomar gaseosa y, no sé, unas papas fritas a la mañana, qué sé yo, bueno, no importa. Lo que importa es que estás acá conectado. Si estás acá conectado, te animo a que cada programa, episodio a episodio, te animes a ser transformado, te animes, tengas ese acto de valentía de decir, ok, a ver, ¿qué onda? ¿Qué tengo acá en el corazoncito? ¿Qué tengo acá en mi mente tan dinámica, tan creativa? Porque todos tenemos esta capacidad de crear, asimilar información. En la facultad te enseñan, ¿no? Y te dicen, esto es como un disco rígido infinito. Así es nuestra mente. Y cuando te querían explicar cómo funcionaba el consciente y el inconsciente, y entendías que había muchas acciones y muchas cuestiones, formas de resolver, formas de responder, tenían que ver con cosas que nosotros ni tenemos idea, que estaban archivadas en nuestra mente. Pensemos que recién estábamos escuchando la noticia, donde en Colombia, cosa impensado para mí, no sabía que así era, que estaba permitido el matrimonio a menores de edad. Ahora hay que sacar todos esos chips del inconsciente, ¿no? Todos esos archivos que hacían que nuestra mente actúe de cual forma, y eso es un acto de valentía. De reconstruir, cambiar, ¿no? Ser modificados, renovar la mente para ser transformados. No podemos tener resultados diferentes en nuestra vida si no estamos decididos a tener acciones diferentes y hacer cambios totalmente diferentes. Si no, en el mientras tanto nos quedamos con decirlo y todo sigue igual. Te animo a que si estás ahí, que si me decís, yo la verdad es que quiero que cambien, pero estoy como medio trabadita, estoy como que no sé. No sé si estoy preparado para un cambio más. No sé si estoy preparado para que me den una oportunidad o para dar yo otra oportunidad. En principio, la oportunidad es conocer a Dios. En este programa te voy a animar todos los días a que conozcas un chiquitito más del carácter, de la personalidad de este ser tan hermoso, que es persona, que siente, que se entristece, ¿sí? Que tiene una mano dura para aquellos que van en contra de sus hijos. Dice, no, ay, aquel. A veces pensamos que... He tenido muchos comentarios, ¿no? Esto de que, tu Dios perdona a todo el mundo, al final y al cabo. Es así, ¿no? Hay muchos comentarios de que si es que es muy bueno, porque es muy bueno, y que si es malo, porque es malo. Que si es juicioso, porque... Si es severo, porque es severo, porque es el Dios vengativo. Y si es muy bueno, porque es muy bueno, ¿viste? Es como, veo... somos... ¿cómo se le dice? No quiero usar una palabra, como la gata Flora, ¿no? No viene nada bien. Pero yo te puedo asegurar que, como cualquier padre, el padre defiende a sus hijos. El padre guía a sus hijos. Lo importante es que nosotros hoy aprendamos a ser un poquito más de hijos y conocer un poquito este carácter. Estos programas se tratan de esto. Cuando conocemos de dónde venimos, conocemos una parte de nosotros. Y hay cosas que están en vos que ni te vas a dar cuenta. Y cuando empecés, así, ¡oh! Eso estaba en mí. Eso lo hice yo. Es cierto. Hay cosas que están en vos y que ni sabías, pero eso era de Dios. Eso es parte de la genética divina que está en vos. Eso que te lleva a ayudar a alguien. Eso que te lleva a querer a alguien y tenerle toda esa paciencia. Vos decís otra vez, bueno, dale, sí, ya sé que me está... Ya sé lo que va a pasar, ya sé que no me lo vas a devolver, ya sé que te lo voy a prestar y que otra vez me vas a volver a pedir, ya sé eso que está en vos. No es ser dolobu, viste que dice, no se trata de eso. Se trata de que hay algo que es divino, que es misericordia y está en vos. Y si por ahí me decís, no, yo la verdad, a mí con esa, yo te puedo asegurar que cambiar la perspectiva también es bueno. Te animo a ser valiente. Si sos valiente y te quedas de ese lado, porque vamos a ver las características que tiene nuestro hermoso y querido Padre Celestial, que nos ha creado, que nos permitió que hoy estemos respirando, que abrimos los ojos, que estamos con la oportunidad de reírnos o la oportunidad de quejarnos. Vos elegís, siempre elegimos, pero vos no sabés lo que es mi laburo. Siempre elegimos que nos impacte o que no nos impacte, que nos queme toda la cabeza y nos queme todo el día. Estamos arrancando a las 10 de la mañana. Si hubo un problema, poné el problema en el bolsillo y avanzá, que nada supere tu corazón para que tengas un día lleno, hermoso, lindo, disfrutando de todas las cualidades que te rodean, de todas las cosas bellas que te rodean, de que si estás trabajando, de que si tenés salud. Hay personas que no están con esas mismas posibilidades y están seguro buscando el gozo, están seguro buscando el consuelo. Hay mucho por qué consolarnos hoy, hay mucho por qué vivir, por qué disfrutar. Hoy es una oportunidad para ser valientes y conocernos a nosotros un poquito más. Te digo, vamos a escuchar dos cancioncitas y volvemos con todo, ¿eh? Singing out, God of wonders beyond. majesty. Come on. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hey, Red Rocks, can we bring back on the stage Mr. Andrew Rip? What's up, y'all? Ahí estamos volviendo, escuchando estas excelentísimas canciones, excelentes voces, canciones, letras, ¿no? Del creador, de él es todo el creador y toda la creación le alaba, dice. Y estábamos acá mirando las noticias y apareció Piñón. Y recordé una anécdota muy, muy, muy particular, donde Tiaguito era súper fan de Piñón, fijo, cuando era chiquito, mi hijo. Pasamos de ir a ver a un Piñón trucho, un Piñón que estaba en Guernica, me acuerdo. El loco faltó, encima que además era impostor, faltó, quedaron todos los chicos llorando afuera. Sí. Impresionante fue ese día. ¿Quién no habrá bailado eso, loco, los chicos? Y no digo, bueno, ya está, tengo 600 mangos, algo vamos a llegar. Vamos, Titi, mirá. Está Piñón en el Ateneo. Tiago nunca entendía quién era el posta, quién era el trucho. Él pensó siempre que era el mismo, ¿no? Claramente, porque era chiquito, 7 años tendría. Y vamos, no mandábamos, con 2 pesos con 50 porque no tenía plata. No me acuerdo ni cómo llegué, creo que habré estado inducida por algo, porque, o sea, totalmente no me acuerdo cómo llegué, pero del julepe de no llegar por la guita, de que el nene quisiera algo, de que los trenes andaran bien. Bueno, llegamos. Primer posición, o sea, adelante de todo, 3 y 4, Tiago no paraba de gritar, La cuestión es que era chiquito él, entonces nunca, no le salía Piñón fijo, sino que él decía Piñón fijo. Entonces, era un griterío. ¡Está Piñón! ¡Piñón! Se le salía la vena, estaba desacado. Y Piñón se da vuelta así como, bueno. Bueno, le dice, ¿viste? Me miró, peor era, ¿viste? Cuando decís, ¿para qué? Peor. Y gritaba, lo que yo lloraba. Éramos dos mamarrachos y adelante, este gritando, la madre llorando. Yo lloraba, lo veía feliz a él, que nunca pensé en esa temporada de mi vida realmente poder llevar al nene a un teatro. Realmente poderlo llevar a un teatro. Y ahí estaba él, ¿no? Cumpliendo su sueño chiquitito de poder ver a Piñón. Salimos de ahí, y no sé, creo que me quedaban 200 pesos, muy poquita plata me quedaba. Y estaba el loco afuera de los que venden el saxo. El saxo con el hecho de caño de agua. Y estaba. Y el tipo, fiu, soplaba el saxito. Y estaban todos los nenes ahí gritando, mamá, quiero el saxo. Y no faltaba el mío, ¿no? Y él estaba tan emocionado y yo dije, bueno, a ver, hago el cálculo. Y llegábamos. Me alcanzaba, pero justo. Y no le digo, bueno, está bien, me lo llevo. No termino de pagarle que agarra el flaco el saxo que estaba chupeteando, soplando, y se lo da a Tiago. Y Tiago, yo no termino de hacer la transacción, así de darle la plata, y lo veo a Tiago que está fiu, no. Che, dije, no te la puedo creer. Digo, loco, ¿no tenías otro saxo para darle a la criatura? Bueno, en fin, él está sano, fuerte, hermoso. Pero esa fue la anécdota que me hizo acordar de ver a Piñón en las noticias. A algunos les gusta, a algunos otros no. Creo lo que se trata es que lo que nosotros impartimos de la realidad, lo que nosotros impartimos y de qué forma compartimos con nuestros hijos. Hasta el día de hoy, ambos nos acordamos de esas anécdotas donde, che, ma, ¿te acordás cuando fuimos sin un peso a ver a Piñón Fijo y me llevaste igual? Él ahora puede verlo, ¿no? Y que todo lo valió, o sea, todo lo valió, no comimos nada. O sea, llegamos, fueron 3 horas, sí, re valió la pena ver sus ojitos, ver esa alegría, y nada, y pelearme con la mamá al lado que cantaba mal la canción de la mochila. Hay una mochila, había que cantarla esa canción, ¿eh? Bueno, estamos aquí conectados, bienvenida Ana, bienvenidos a todos los que se van conectando, María Elena, que también estuvo dejando sus saludos, a Fernanda, que también estaba mandando sus saludos ahí por WhatsApp, que se van conectando. Ay, se me acaba de ir, ahora busco los otros saluditos. Estamos acá volviendo, reflexionando un poquito, y como decíamos hace un ratito, es en entender cómo es la misericordia, en entender un poquito el carácter de Dios. Y para poder hacerlo, esta anécdota que te acabo de contar, hay un montón de misericordia sobre eso. Porque yo no había chance de que realmente se me cruzara por... Fíjense, pasé de estar en Guernica a llevarlo a un trucho al nene, porque... Y digo, lo llevo acá y bueno, por lo menos hicimos algo, porque yo misma creía que era eso lo único que podía darle a mi hijo, y por lo cual no era lo que él se merecía. Era lo que yo podía darle, pero no era lo que él se merecía. Entonces muchas veces nos encontramos al revés. Nosotros creemos que nos dan lo que merecemos y no nos damos cuenta que el otro te está dando todo lo que puede. Y nos ponemos en esa tela de juicio. Muchas veces esperamos la devolución del otro de la misma forma que la daríamos nosotras. Damos el supuesto, ¿no? De que si yo te banqué en esto y el otro, mínimamente merezco que vos hagas lo mismo. Y por esto tiene otra cuenta, ¿no? Lleva otra forma. Y es ahí donde nosotros tenemos que parar la moto. Es acá donde nosotros tenemos que realmente tomar como ejemplo al que nunca se equivocó, al que no falla, al que nos creó, al que dijo hoy, la verdad es que yo quiero que hoy tengas aliento de vida, yo hoy quiero que tu corazón esté latiendo, yo hoy quiero manifestarme a vos, quiero que me conozcas. ¿Conoces a lo que habita en el mundo? A veces creemos que no hace falta hablar con Dios, no hace falta tenerlo ni en cuenta porque Él está, ¿no? Es como una nubecita, es como un airecito que está alrededor de nosotros y está. Y en realidad, hoy te traigo la noticia que si creías que era así, no es así. No es así. Él está en nosotros, en nuestro corazón, y tiene autoridad sobre todo lo que se mueve alrededor cuando nosotros le damos ese lugar. Cuando nosotros somos los que activamos. Él todo lo ve, por supuesto, pero no te olvides que quien habita en el mundo es totalmente contrario a la voluntad y al amor de Dios. Por eso también vas a ver que suceden cosas en el mundo, ¿sí? Que nosotros tenemos nuestro granito de arena al activar nuestra autoridad como hijos, nuestra identidad, y la vamos a empezar a revelar. Entre estos es la misericordia. Te cuento una historia. Había un muchacho que se llamaba Mefiboset, que era heredero Gracias, Mari. Era heredero de un gran reinado, pero Mefiboset no lo sabía. No podía disfrutar de eso. Mefiboset, cuando tenía 5 años, fue llevado escapando por una turba que quería matar a todo su linaje, y de hecho así fue. Toda esa turba, toda esta guerra, estos conflictos, llevaron a que Mefiboset viviera en un lugar, en una ciudad de olvidados, en una ciudad de refugiados, en una ciudad de rechazados, en una ciudad de personas totalmente dejadas. Mefiboset tenía deformidades en los pies porque de muy pequeño, cuando en el medio de la turba, en el medio del escape, la nodriza cae. Y con tan mala disposición, ¿no? Con tan mala postura, que cuando cae encima del niño, que en ese momento tenía 5 años, y le quiebra las piernas. Olvídate, acá no había cirujano, acá no había hospitales, no estaba el UPA, no había nada. O sea, ahí era, me imagino, dolor, me imagino todo esto de crecer así, y creció con los pies, con deformidades en su cuerpo. O sea que tenía absolutamente un destino y una sentencia de muerte en vida. A pesar de que venía de un linaje apartado, escogido, ¿no? Venía de un linaje de sangre, de reinado. Pasaron los años, creció. Siguió siendo este pobre hombre que, además de vivir ya, o sea, dentro de la ciudad donde él estaba, de los olvidados, era el menos. Y era el rechazado, inclusive, de ellos. Era luego el Mefiboset, pobre Mefiboset. Ya para que te tengan lástima los que están adentro en el pozo con vos, es porque te debe estar re mal. Así estaba Mefiboset. Pero un día llega David, que había sido copartícipe de esto que le había pasado a él de forma indirecta. Porque David no sabía que Mefiboset, siendo hijo de su mejor amigo, que estaba escapando de la guerrilla que él mismo lideraba. Y esto también es algo para rescatar. Piensen que David, del otro lado, nos vamos al otro papel, nos vamos a la otra postura, a la otra campana, si se quiere. David amaba a Jonathan. No quería destruir su linaje, que Jonathan era el padre de Mefiboset. No quería la muerte, todo lo contrario, él lo amaba realmente. Pero se le fue de las manos una situación bélica. Había algo que él no podía controlar. Él castigaba a aquellos que levantaran la mano en contra de él, pero él no estaba en todos lados. Se le fue de las manos y resultó ser de que terminó muerto Jonathan, el hijo desaparecido y olvidado. Pasaron los años, crecieron. Él hizo su reinado, se forjó. Y siente en su corazón esto de decir: che, ¿qué onda? ¿Quedó alguien? ¿Habrá alguien de la familia de Jonathan? ¿Habrá quedado algún heredero? David siente en su corazón la necesidad de hacer misericordia, la necesidad de impartir misericordia. Y uno de sus siervos le dice: sí, señor, dicen que en tal ciudad donde están todos los rechazados, todos los olvidados, los enfermos, dicen que allí está Mefiboset. ¡Ey! Vayan a buscarlo, tráiganmelo, quiero que él venga. No es solamente esto, sino que David va y se encuentra con él. Mefiboset, ya caminando mal, ya con sus piernas torcidas, totalmente rechazado, totalmente superado y resignado, le dice: ¡Ey, rey! Le da la bienvenida, lo honra con palabras. Y David dice: yo quiero que seas parte de todo lo que tengo en el palacio. Quiero que compartas la mesa conmigo. Él hizo misericordia. Esto en lo humano, ¿no? Pensémoslo, serán dos personas. Él hizo misericordia. Mefiboset ya no la quería, hasta se sentía convencido por su situación, se sentía convencido de que él no merecía algo más. David le decía: sí mereces algo más, porque vos sos el heredero, vos sos merecedor, sos parte de. Muchas veces somos nosotros ese Mefiboset, muchas veces somos nosotros los que creemos que no nos merecemos nada por venir de tal o cual familia, por venir de tal o cual situación, de tales errores. Mirá, creo que les conté la semana pasada que yo estaba muy, muy, muy contenta porque mi querido amiguito chino salió del Muñiz, estaba pasando por el HIV. El problema por ahí mayor no es este, sino del consumo, ¿no? Y salió. Yo sé que muchas personas que están pasando por lo mismo están con esta lucha de no sé si me merezco algo mejor. No sé si estoy listo para caminar en este camino tan limpio, tan claro. En este camino donde todo me es perdonado. En este camino donde todo me es lícito, más no todo me conviene. En este camino donde tengo que tomar las riendas. No sé si soy merecedor de hacer un acto de valentía. Porque somos nosotros los que nos ponemos esa barrera de recibir la misericordia. De recibir misericordia, somos nosotros. Mefibosé no quería recibir, decía que no quería más nada. Y la misericordia no es algo que merezcamos, es un derecho. Es un derecho. Un derecho que está en nuestra sangre. Un derecho que está en nuestro linaje. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros la embarramos, nos ahoga la corriente y viene el Padre. Un padre y arriesga todo por ese niño. Hace un tiempito tuve un sueño donde veía una niña que se metía en un río medio turbio, pero creo que esto lo refleja bien. Y viene un señor, muy tranquilo, se mete hasta el fondo del agua y la saca como si nada, y la nena sigue caminando. Yo decía, ¿cuánto refleja el amor de Dios sobre nuestra vida? El amor y la seguridad de que Él no llega tarde, de que Él es capaz de meterse a las profundidades de lo más turbio de donde estemos, sin importar que haya que tragar agua sucia, sin importar que eso equivalga su sangre, porque para eso fue derramada. ¿Hay alguien aquí que crea que puede merecer el sacrificio de Jesús? No. ¿Hay alguien que diga, hey, che, la verdad es que está bien que muera por mí, ¿eh? Yo lo valgo. No, no hay nadie, no podemos hacer eso. Y eso porque es un derecho, porque Él dijo, quiero que estén conmigo en la mesa, como hizo David. Quiero que ustedes compartan la gloria que yo tengo. Quiero que crean en mí, porque cuando me vean resucitar, vean al Cristo vivo, van a creer en que yo les di autoridad y poder para que puedan vencer el miedo. Somos nosotros los que tenemos esta herramienta. Así que si hoy crees que estás allá en el fondo, en el pueblito de Mefiboset, prepárate. Prepárate para salir. Pero sabes que no hace falta que traigas nada. No hace falta que traigas nada de esa ciudad. Porque cuando viene la misericordia de Dios sobre tu vida, Él no te pide que hagas nada. Él no te pide que te traigas tus cositas. Che, bueno, venite a vivir conmigo, pero la verdad es que vos pagate la luz, pagate el agua, pagate tu comida. No, porque cuando el Señor viene, viene a completarlo todo y viene a llenarte con todo. La misericordia de Él invade cada espacio de tu corazón si tenés la valentía de aceptar su misericordia. Porque ahora vamos a charlar de cómo aceptar esa misericordia de Dios que tiene para tu día, para tu vida, y espero que la tomes y que sea un antes y un después, que puedas vivir con esa gracia tan hermosa que tenemos todos por ser hijos. Seguimos escuchando un poquito más de música. Ever thought that the world has kind of lost its way? Crazy as it seems, yeah, I know it's gonna be okay. Ooh, yeah, it doesn't scare me, it's temporary, there's something better we got forever, and it won't be long, cause we know our hope is on the way, so keep your head up. Don't you give up, hey. Jesus is coming back. ready? Are you ready? Are you ready? People get ready. People get ready. Are you ready? Are you ready? People get ready. Yeah, let's get ready. Oh, it's coming. Jesus is coming back, Jesus is coming back. When Jesus is coming back, what it means to me is that the world is going to be a better place. Life can be hard, and it's nice to know that He will be coming back for us. There will be peace and no more fighting. No pain, no sorrow, just witnessing His glory. This world just needs a big reset button, and Jesus is that reset button. And Lord knows that we could use some healing right now. He's gonna come and make everything better. Because there will be no more hate in this world. Everyone is just going to rejoice in the joy. I cannot wait until that day. What a glorious day that will be. All I know is that when Jesus comes back, I am running into His arms and I am never letting go. Celebrate! Jesus is coming back. But that's when I need it the most. So I'm gonna keep on singing till my soul catches up with my song. There's times when my hands go up freely, times that it calls. There's days when a praise comes out easy, days when it takes all the strength I got. So I'll bring my heart, thought, heartfelt, been through hell, hallelujah. And I'll bring my storm-tossed, torn-self story to tell, hallelujah. Oh, oh, oh. 'Cause God, you've been patient. God, you've been gracious. The struggle keeps me on it, and it brings down the walls of my pride. 'Cause faith isn't proving like gold till it's been through the fire. Hey, hey. My head, heart, and hands are feeling it. That's when I'm lifting just a little higher. I bring my heart, thought, heartfelt, been to hell, hallelujah. Aleluya, por favor. Este es un estreno muy, muy, muy, muy reciente. ¿Saben qué? Me di cuenta, yo no sabía. Pero abajo del link del programa, cuando lo estén viendo, queda de referente todos los links de las canciones que hemos estado escuchando. Entonces, si por ahí... Yo no sabía cómo hacerlo para que ustedes pudieran volver a escuchar las canciones después, pero si vienen al link del programa, le dan me gusta, se suscriben, obviamente, y lo comparten, obviamente. Abajo están las referentes de las canciones que estuvieron sonando para que puedan volver a escucharlas y disfrutarlas, por supuesto, que están siendo siempre muy seleccionadas, escuchadas, yo de gusto a todas las canciones. Venimos hablando del tema de la misericordia y entendíamos de que no es algo que se merece, ¿sí? Descomprimimos. Ya hay una parte de nosotros que empezamos a quebrar. Que la misericordia del mundo, las leyes del hombre, a como hemos sido criados, sí, es así, es cuantitativa, se merece, pero la misericordia que Dios da no se merece, no se merece. Es un derecho de cada uno que desea recibir ese sellito de hijo, ¿no? Y acá está el otro asunto. Cuando estaba Jesús caminando entre las calles de Jerusalén, habían muchas personas, muchísimas, y no todas lo seguían. No todos. Estaba en una fiesta, en una reunión, y se acercan los fariseos, golpean la puerta y dicen, ¿qué onda? ¿No sabes con quién estás? ¿No sabes quiénes están sentados al lado tuyo? ¿No estás, ¿Vos no sabés lo que hacía esta mina? ¿Vos no sabés lo que hacía este tipo? ¿Vos no sabés lo que hace Mengano? ¿Vos no viste de dónde vino? Apuntaban, ¿no? Y sí, le dice, porque no vine... Por los sanos, vine por los enfermos, vine por los quebrantados, vine por aquellos que necesitan ser levantados. Si por ahí sos esos que dicen, hey, la verdad es que yo no necesito nada, yo soy un Power Rangers, la amarilla, la rosa, el azul, el rojo, o sea, no importa, no necesito nada, estoy bien, buenísimo. Pero hay otro al cual no tenemos que ponerle ese velo, que sí necesita ser levantado, que sí necesita ser restaurado. Si quizás crees hasta ahora, hasta esta altura de tu etapa, de tu temporada, que no necesitas a Dios, porque la verdad es que vas re bien, buenísimo. A cada uno le llega el momento, pero nosotros estamos acá para levantar a todos los que quieran ser levantados y aquellos que caminando sobre las aguas quieran sostenerse caminando sobre las aguas. Porque cuando Pedro camina, fue el único que se animó a salir de la barca, que tuvo un acto de valentía, sabiendo que si no caminaba hacia Jesús, era preferible perderlo todo, ¿no? Era, me juego todo. Hace un tiempito armé un grupo de WhatsApp y le puse, che, que la cámara no me toma así de costado porque me aprieta, se me sube la remera, ¿eh? Te estoy jodiendo. Este plano es mejor. Volvamos, pongámonos serios. Cuando baja Pedro, hace poquito armé un grupo de WhatsApp y me acuerdo que el grupo venía a raíz de que teníamos un desafío para hacer una acción que realmente equivalía a mucha fe, porque había algunas cositas, miles de cosas que necesitamos que Dios nos ayude, que nos guíe, que nos provea, porque realmente era caminar en fe o endeudarnos hasta acá arriba, o sea, eran dos cosas. Y el Señor proveyó, era caminar sobre las aguas, era arriesgarlo todo sabiendo que Él siempre respalda. Porque entendí quién es mi papá, quién es el que me sostiene, quién es el que me miró y dijo, la verdad es que sí, sos un desastre, pero por vos decido morir. Por vos decido darte toda esa misericordia inmerecida, porque es tuya, porque te pertenece, porque te amo. Hoy Jesús dice, te amo, ya está, no hay vuelta que darle. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tratando de ser amados? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado adolescente, no adolescente, para arriba, que hayan pasado por distintas experiencias sentimentales y haciendo todo para ser amados? para cumplir con el target de esa persona a la cual queremos que nos ame de la misma forma, para que nos mire de tal o cual forma. Las mujeres que nos arreglamos y vamos a la peluquería, volvimos, nos cambiamos todo, nos pasamos de verde a amarillo y no se enteraron, y uno dice, ¿qué onda? Uno busca a la aprobación y el amor de otro y piensa que lo merece por cuanto hace. Y Dios te dice, no importa, porque yo no veo eso. Yo no veo, es más, cuanto más miserias hay en tu corazón, más tengo para amarte. Ahora, ¿estás dispuesto a dejarte amar? ¿Estás dispuesto a dejarte ser transformado? Ahora, si realmente no necesitas ese manto de misericordia de Dios, si no necesitas ese amor incondicional, quizás sea hoy, quizás este no sea el momento de verlo con tus ojos. Pero si estás del otro lado y sí querés hacerlo, si estás caminando por las aguas como vivo caminando yo, realmente vivo poniendo a prueba mi fe. Vivo sobre las aguas porque quiero que una y otra vez tenerlo a Él delante mío. Entonces, una vez que aprendimos a vivir por fe, es sostenerse. Así que te animo a que si ya conociste su misericordia, a que si ya fuiste sacado del pozo, que te sostengas arriba para poder guiar a alguien y gritarle, che, mira que llena la misericordia de Jesús, y Él no te va a pedir nada a cambio. Te va a decir que Él te saca, Él te cambia las ropas, Él te pone vestiduras nuevas. Ahora, ¿querés salir del pozo o te querés quedar ahí? Esto es entender que lo merecemos. Miren, Dios te hace fuerte, perfectos, firmes y seguros. Esto nos dice Pedro. ¿Cómo? Y sí, Dios te hace fuerte, Dios te hace perfecto, firme y seguro. Somos débiles, pero en su misericordia, Él nos hace fuerte. Porque somos tan débiles cuando Él no está. Necesitamos ahora eso. Necesitamos saber que Él está delante de nosotros cuando decidimos dar los pasitos sobre el agua, cuando decidimos salir a trabajar, cuando decidimos salir, tomar una decisión, hablar con alguien. Necesitamos que Él esté ahí. Somos imperfectos, pero su misericordia nos hace perfectos. ¿Cómo puede aplicar la misericordia? ¿Cómo puede hacer un milagro en alguien que no lo necesita? ¿Cómo puede hacer una transformación en alguien que no quiere ser transformado? ¿Cómo puede aplicar misericordia para aquel que cree que la merece? La misericordia divina no puede, no entra, no hay chance de que entre si solamente estamos decididos y empeñados en recibir la misericordia que sí merecemos. No hace mucho estaba charlando con una persona y yo la verdad es que me merezco todo esto, porque estaba muy bien, ella, o sea, lo expresa, ¿no? Estar muy bien. Y yo realmente he hecho algo bueno porque lo merezco. Y wow, qué finito. Porque la misericordia de Dios viene acompañada con cosas muy grandes e ilimitadas. Sin límite, no tiene tope. El cielo no tiene tope. No hay nada que nos pueda decir, esto es amor. Esto es amor. Ya está, hasta acá llegamos, lo metemos dentro de una cajita. Este es mi amor. No, el amor de Dios es inagotable. Es tan inagotable que vas a querer compartirlo como lo estoy haciendo yo ahora. Que vas a querer plasmarlo, porque es un amor que no se contiene en un frasquito. Es un amor que es para dar. Es una misericordia que es para dar. Por cuanto más se le perdona, más ama. Tiene que ver que Él es misericordia. Él es amor. Él es misericordia. Nosotros somos inseguros. Ay, voy a fijarme qué dice el horóscopo. Me voy a fijar de qué color está la estatuita. Me voy a fijar, no sé. Me acuerdo que éramos chicos y estaba el juego del lápiz y vos ponías sí, no, y el lápiz y se movía, era un sí, era no, una pavada, pero lo tenías ahí con el dedo. Y vos decías, ay, sí, ay, no, a ver la hoja, ¿me quiere, no me quiere? Somos seres que desde que nacimos, si no estamos con el Señor, somos inseguros. Somos inseguros, buscamos aprobación todo el tiempo, buscamos ver qué hizo el otro para ver si nosotros podemos ir mejor o no, si lo podemos hacer o no. Somos inseguros, pero cuando Él viene, cuando Él se nos revela con identidad, con carácter, esa inseguridad se va y tomamos decisiones que no toma nadie. Tomamos la certeza y la convicción de esperar cuando nadie quiere esperar. Tomamos la decisión de tener paz y buscarla cuando nadie la haya. Cuando te dicen, ¡ey! ¿No es la tormenta? ¿Solo esto tienes? ¿Cómo era el meme? Bueno, no me acuerdo. Bueno, para que está el perrito, viste, que grita, ¿esto le llama tormenta? Así solo, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno. Hay un meme que está el perrito ahí en el patio y le... Ah, era de Fregan. Bueno, ustedes me entendieron. No, es así, así somos. Entonces, si sos valiente, dale, porque te estoy haciendo piecito para que salgas del pozo. Que está bien ser débil, que está bien ser inseguro, que está bien no sentirte que sos firme en tus pasos. Está bien, porque Él quiere ser ese padre, ese tutor. ¿A qué le tenés miedo si Él quiere ir contigo? ¿A qué le podés tener miedo si Él dice que te va a hacer fuerte? No hablamos de que te va a hacer fuerte a largo plazo. Él te hace fuerte hoy, si vos decidís. La transformación empieza y Él la termina. Él la perfecciona y Él no se equivoca. Miren, cuando Jesús estaba en Getsemaní antes de ser crucificado, encarcelado, Él realmente, realmente tenía miedo, Él realmente sabía lo que estaba por venir. Pero sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que iba a venir, Él no tuvo misericordia de lo que equivalía en el mundo. Cuando lo llevan, a ver, era buen tipo, no mató a nadie. Para algunos estaba locos, para la mayoría, para todos los que estaban ahí, Él estaba loco. Inclusive sus discípulos, como ya les conté un montón de veces, se piantaron, se fueron. Así que si vos sos hijo de Dios, cristiano, entregaste tu corazón y te fuiste porque algo te asustó, algo no entendiste, te apartaste, no es tarde para volver. No necesitas hacer nada para que Él te ame más. No necesitas hacer nada para que te acepte, porque Él ya te aceptó y decidió aceptarte. Dice, hace poquito nuestro pastor hablaba, ¿no? Y dijo algo que realmente es lindo y es tan hermoso, y solamente lo podemos entender si entendemos la misericordia de Dios. Que siendo nosotros infieles, Él aún permanece fiel. Él aún permanece fiel. Y si Él dijo que iba a dar la vida por nosotros, no se retractó. No se retractó a pesar de que tuvo miedo. Cuando estaban adelante del Pilato, y Pilato dice, bueno, apliquemos misericordia, a ver si el pueblo en una de esas afloja y lo metemos junto a Barrabás para ver si las personas lo comparan entre el loco que se mandó todas las mil y unas, que era asesino, era homicida, y Jesús, que bueno, supuestamente dice que es el Mesías, ¿no? Y no hubo misericordia. No había nada. De hecho, la misericordia del mundo aplicaba para el asesino y no para el que traía paz, el que traía amor, el que traía convicción, el que traía certeza, porque Él se hizo débil. Él se hizo débil. Algo que recordaba, que no sé si escucharon el programa pasado, pero aquellos que no lo escucharon, acá pegamos el remate, y esto tiene que ver con que Jesús no fue asesinado. A Él no le aplicaron la misericordia del mundo. A Él no le aplicaron la misericordia del mundo. Porque había una misericordia que era divina y que esa traía resurrección. La misericordia de Dios sobre tu vida trae resurrección. Si no hay resurrección, no es la misericordia de Dios completa. La misericordia de Dios viene con transformación completa. Viene con esa resurrección de decir, loco, ¿cómo hizo para salir de esto? ¿Cómo hizo para salir de la falopa? ¿Cómo hizo? Porque yo conozco miles de personas que te dicen, no, una vez que entró ahí ya no sale más. No, olvídate, ya está, ya salió. Pero te puedo asegurar que conozco muchas, muchas otras que con la gracia y la misericordia de Dios, que Él los fortaleció y los resucitó de ese pozo, de esa muerte que tenían, están limpios y pudiendo dar un testimonio. Así que si estás de ese lado, creyendo esas palabras que dicen que no vas a poder salir, te puedo asegurar que la misericordia de Dios hoy te alcanzó si estás escuchando este programa. Si tenés algún amigo, si tenés alguna amiga que está pasando por situaciones de adicciones, compartile el programa. Compartile. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó para que vos tengas libertad, para que vos y yo hoy estemos acá disfrutando de su misericordia. Cuando entendemos que Él se hizo débil, nosotros nos fortalecemos porque esa fue su misericordia. Son todas nuestras miserias en su corazón. En latino, misericordia es miseria y cordia, cordia de corazón, de cardia. Él puso todos esos conflictos, esos defectos, esas cosas, esas manchas, esas cosas turbias que vos decís, no las quiero contar, no quiero que nadie se entere, pero sí Jesús la vio y está ahí. Él las puso en su corazón, las tomó y las va a llevar a la cruz una y otra vez. Y su sangre se derrama constantemente porque no va a dejar que nada valga, o sea, nada sea en vano. La muerte de Él no es en vano. Su sangre no fue derramada en vano. Esa es la misericordia que Él quiere que tengas. Que la sientas, que la hagas tuya. Que no te tomes de la misericordia del mundo, porque esa nos trae esa transformación completa. Es la que te está dejando ahí donde estás. La misericordia del mundo te dice que te quedes así. La misericordia de Dios te dice que Él te va a transformar y que lo que empezó en vos lo va a terminar. Acéptalo. Más todo, dice, me es lícito, más todo no me conviene. Y esto te conviene. Dale, vamos a escuchar algo de música y volvemos. Listo. Depende de mí, depende de vos, que veas en ellos a Jesús. Así dice, depende de nosotros muchas cosas. Por eso tenemos el libre albedrío de elegir qué mirar y en dónde mirar. ¿Tenemos dos mensajitos? Un mensajito, pero es uno. Vamos a escucharlo. Hola, buen día radio, buen día, hermoso solcito hoy. Bueno, como el tema de hoy es la misericordia, quería preguntar hasta cuándo podemos darle beneficio de misericordia a las personas que nos lastiman. ¿Hasta qué punto? Y después otra pregunta que tenía para la radio era, ¿qué pasa? ¿Quién cuida a las personas que no conocen a Dios? Okay. ¿Quién cuida de ellos? A ver, ¿está bien así? Cuando pregunto quién cuida a las personas que no conocen a Dios, es como decir qué pasa con las personas que no creen en Dios. Ok, bueno, vamos con la primera. La primera era, recalculando. La primera, ¿cómo era que dijo? Vamos. A ver, poneme de vuelta al principio, vamos por la primera. Hola, buen día radio, buen día, hermoso solcito hoy. Perdón, ¿viste? Bueno, como el tema de hoy es la misericordia. Ajá, sí, ya está. La pregunta era, ¿cuántas veces tenés que perdonar a alguien que te hirió? Hubo un discípulo, uno de los discípulos de Jesús, que hizo exactamente la misma pregunta. Así que todas las preguntas son totalmente válidas y me encanta que puedan preguntar. Si estás ahí escuchando del otro lado, pregúntame. Pregúntanos, pregunta a alguien que ame a Jesús más que a las personas inclusive. Yo sé que lo que te estoy diciendo es así. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Sí, a Jesús más que a las personas. Cuando amamos más a Jesús que a las personas, vemos a Jesús en las personas y dejamos de ver las personas. Cuando alguien hiere, dice Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me hiere? Hasta 70 veces 7. ¿Qué? ¿Hasta 70 veces 7? Sí. Así dice el Señor. No hay un límite. La misericordia del mundo te va a decir, y bueno, la verdad que una te la dejo pasar, dos ya me calenté, la tercera está todo mal. No me hables más, te bloqueo. Pero Jesús dice no. Porque esa es la misericordia del mundo. Cada uno elige en qué misericordia vivir. Pero de la misma misericordia que nosotros damos es la que vamos a recibir. Porque no podemos recibir y vivir en la misericordia, la misericordia del mundo y pretender la misericordia de Dios. ¿No? ¿Cómo hacemos para agarrar y decirle a alguien, la verdad es que vos no te mereces el perdón, cuando Dios te dice sí? Entonces, yo quiero darte perdón. Por eso nos dice también la palabra, ¿no? Perdona a aquel para que vos puedas ser perdonado. De esto se trata, cuántas veces tenemos que perdonar. La cantidad de veces que nosotros nos gustaría ser perdonados. De la misma forma. Esto es lo que nos enseña quienes deseamos caminar en esta vida. Después la otra pregunta era quién cuida a aquellas personas que no creen en Dios. Cuando nosotros no creemos en Dios, por gracia estamos respirando. Por gracia tenemos la oportunidad un día más de ponernos en orden. Hace un par de añitos atrás, cuando pasé por un proceso de salud bastante delicado y era todos los días despertarme y no saber, o mejor dicho, todos los días acostarme y no saber si me iba a despertar. La fichita de que se me acabaron los días, la ficha de, mañana, no sé, era abrir los ojos y decir, loco, tengo un día más, ¿qué tengo que poner en orden? ¿Qué tengo que poner en orden? Hay una realidad de que nosotros empezamos a pensar en si existe o no existe en Dios, en cuanto estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Cuando vemos que se acortaron los días, es como que empieza, che, ¿habrá algo más? ¿Habrá algo más después de la muerte? Porque es lo único que indefectiblemente aquel que no creía en su momento lleve a cuestionarse. Y a mí me pasó. Creía, tocaba de oídos que existía un Dios hasta que me encontré con, si realmente existe, es porque realmente también existe el de cuernitos y cola, o sea que sí, existen los dos. Y me quiero poner en orden. Y eso me hizo tratar de conocer más el carácter del Señor, tratar de conocer más su amor y de ver a Jesús en las personas y no las personas en Jesús. No es a veces vemos a las personas y cuando no lo vemos a Jesús, no vamos a poder perdonar. Cuando no lo vemos a Jesús, no vamos a poder ayudar. También en los relatos de este manual de instrucciones que tenemos tan hermoso, que es la Biblia, ¿no? Cuenta la historia, cuenta la palabra y cosas que me habían impactado mucho, que era que a todos los leprosos, todos los que estaban enfermos, con malformaciones, debían estar fuera del perímetro de la ciudad. Eran apartados. No podían estar con nadie. Eran totalmente rechazados. Y me acuerdo que eso era como un mandato de Dios. Yo decía, ¡fua, loco! ¿Qué onda? ¿Cómo puede ser que Dios permita que ellos estén afuera? ¿Acaso no es Dios misericordioso? Yo también tuve preguntas, pero busqué las respuestas en aquel que las tenía. Y él dice, el mismo que dice, salgan afuera, el mismo que dice que se queden apartados, dice, porque de ellos es el pan de vida, porque de ellos serán restaurados. Y cuando viene Jesús, después de muchísimo tiempo de que se hizo esa ley, él dice, yo soy el pan de vida, yo vengo por los enfermos, yo vengo por los rechazados, aquellos que creían que merecían y que podían estar dentro de un lugar privilegiado, eran los que indefectiblemente lo sentenciaron, o mejor dicho, lo llevaron y apoyaron en la muerte de Jesús, aquellos incrédulos, más aquellos que fueron rescatados, que eran muchos más de los que podíamos imaginar, porque ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos los que teníamos el alma llena de lepra, ahí estábamos los que teníamos el corazón tan deformado que ya no sabíamos ni qué pensar ni qué sentir. Ahí estábamos nosotros, donde en vez de honrar, deshonrábamos, donde en vez de perdonar, armábamos una deuda impresionante con falta de perdón e ira, depresión. Ahí estábamos nosotros siendo los Mefiboset apartados. Y él dice, yo soy el pan de vida. Yo no vengo por los que son perfectos. Yo vengo por los que son imperfectos, por los que están olvidados. Entonces, por ahí, a veces creemos que nadie cuida a los abandonados. Ahora, aquellos, y realmente está todo bajo la cobertura de él. Si hay algo que a mí me gusta hacer, y por eso estoy aquí al aire, justo lo compartía con nuestro querido operador Dami, es que nosotros al ver, dice también la palabra, aquel que abrigue a alguien que está necesitado, me estará abrigando a mí. Gracias, dice, porque necesité agua y tú me diste de beber. Gracias porque cuando necesité consuelo, tú me abrazaste. ¿Cuándo? Decían los discípulos. ¿Cuándo? Si vos estuviste siempre re bien, estuviste abrigado, no tuviste. Y es más, cuando te estaban por llevar a la cruz, indefectiblemente nosotros no estuvimos. ¿Cuándo hicimos eso por ti? Cuando lo hiciste por alguien más. Cuando dejaste de ver el error y en ellos me viste a mí. Entonces, cuando lo vemos a él y cuando ayudamos y cuando uno avanza y no avanza en pos de si se lo merece o no se lo merece, sino que lo hacemos por Jesús, ahí nosotros estamos impartiendo ese amor y ese cuidado. Dios puede hacer las cosas solos, Jesús puede hacer las cosas solos. Hay muchas personas que no han necesitado a nadie para conocer el amor de Jesús en sus vidas. Se les ha revelado a través de una canción, se les ha revelado a través de un sueño, han tenido alguna manifestación divina, qué sé yo. Hay personas que realmente no han necesitado a alguien. Entonces entiendo claramente que es un privilegio transmitir e impartir el amor de Dios a las personas. Es un privilegio. Él no lo necesita. Señor, no me necesita para hablarte, pero para mí es un privilegio estar de este lado y levantarte, estar de este lado de traerte un cartelito de esperanza, traerte un cartelito de convicción y certeza de quién sos si elegís entregar tu corazón a Cristo. Yo no sé cómo lo va a hacer. No conozco la forma tan creativa que tiene el creador de todo. Imagínate que hay animales que no tengo ni idea qué son, o si son animales, si son insectos, si son anfibios. O sea, hay tanta creación que jamás podría intentar comprender la mente de Dios. Pero sí su amor. Sí saber que es inagotable. Sí tener la certeza de que Él no va a dejar a ninguno de sus hijos desamparados. Y que si hoy decidiste entregar tu corazón a Dios, Él hace el resto. No sé cómo lo va a hacer, lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. No sé cómo va a hacer que camine sobre las aguas, pero Él lo va a hacer y te va a sostener. Solamente, Señor, entra en mi corazón y guíame porque te necesito. Ya está, Él no viene por los que no necesitan, viene por los necesitados. Así que aquel que no cree y necesita, estamos nosotros para impartírselo. Estamos nosotros para no callarnos. Estamos nosotros para ser instrumento, sino Dios igual lo va a hacer. Y están aquellos que no necesitan, no creen, y Dios no viene por esas personas. Será en otro momento, será en otra temporada, como lo dije al principio. Aplicar, dice, no podés servir a Dios, a dos jefes, o al dinero, o a Dios. No podés, porque alguno le vas a fallar. Nosotros decidimos a quién servir. Decidimos con qué misericordia caminar. Si caminamos con la misericordia del mundo, yo no te voy a juzgar. No voy a juzgar a nadie del otro lado que esté escuchando y dice, hey, pará, bancá, bancá un toque, porque a mí me cuesta perdonar tantas veces. A mí me gusta tener límites. A mí mucho no me gusta cómo vive el otro. Entonces, la verdad es que no sé si se merece que le hable de Cristo. Yo te digo que cuando vos no aplicas la misericordia, si conoces a Cristo y no aplicas la misericordia, Él no puede aplicar una misericordia. No estás viviendo en la misericordia de Dios. Porque esa misma cuota, como también hablábamos al principio, está en nuestro inconsciente. Si nosotros tenemos el archivo de que la misericordia se merece y no nos quitamos ese archivo, lo llevamos a la papelera y lo destruimos por completo, vamos a creer que la misericordia de Dios es la misma, que la se aplica de la misma ley que la misericordia del mundo. Entonces decimos, bueno, no me sano, no recibo mi milagro porque no me lo merezco. Y Dios no es así. Dios dice, te lo mereces. Lo que pasa es que tenés que dejar de pensar que no te lo mereces. Tenés que sacarte ese archivo del mundo. Así que guarda con eso. Porque si estás pensando que alguien no se merece la misericordia de Dios, posiblemente creas y tengas activado en tu interior de que vos tampoco lo mereces. Ahora, si no conoces la misericordia de Dios y estás dispuesto a conocerlo, este es el momento. Este es el momento para tomar tu identidad y creer que así como lo hizo Mefiboset, que él decía, no, Señor, yo no me merezco todo esto. Sí, ya sé que no te lo mereces, pero es tuyo. Vivió el resto de su vida en un castillo con un siervo para él, comiendo en la mesa del rey con todos sus hijos. Así fue Mefiboset y así el Señor quiere hacer con vos. Así que si hasta ahora viviste con la vara de la misericordia del mundo, que te decía que no podía ser hijo de, hija de, hoy el Señor te dice que sí, que sos de Él, que murió por vos, que te ama hasta la médula, te ama, te ama, te ama. No por perfecto, no por fuerte, no por ser justo. Te ama porque decidió morir por vos y Él va a llevarte a ese diseño original que tenía. No permitas que nada se lleve los trofeos que no corresponden. No permitas que nadie se lleve cosas de tu vida que no corresponden. Hay un montón de tesoros que son tuyos. Hay un montón de tesoros que cuando no los tomamos nosotros, los toma alguien. No nos olvidemos lo que charlamos los oportunistas, ¿no? Estas emociones oportunistas que nos quitan estas oportunidades. Bueno, el Señor hoy te trajo una oportunidad nueva de vivir en esa misericordia. Tenemos otro saludo por ahí dando vuelta, creo. A ver, del gran Sus, si no me equivoco. Ya le reconozco la voz a ese. Hola, Carol Prado. Un saludito desde algún lugar de Gran Buenos Aires. Excelente. Muy lindo todo. Un saludo a los oyentes, por supuesto. Ahí estaba Sus mandando un saludo desde andá a saber de dónde. Había un bolón que por ahí al fondo, lo importante es que están ahí. Gracias por estar conectados. ¡Ey! Ahí está Horacio, conectado. Gracias, Horacio, por estar conectado. Espero que estén disfrutando el programa. Ivancito, esperamos haber respondido tu pregunta. Si hay otras preguntas, bienvenidas sean. Me encantan que hagan preguntas. No hay una sola forma de evitar los problemas de comunicación. No supongamos lo que piensa el otro, aprendamos. Y si estás acá y tenés ganas de aprender un poquito más del carácter de aquel que nos ama sin medidas, incondicionalmente, o sea, independientemente de la condición en la que estés, Pregunta porque estamos aquí. Y si hay algo que no sé, lo vamos a aprender juntos. Ahí Enemigo Invisible también nos estaba dejando un saludito. Gracias por estar ahí conectado. Bien, buen viernes, nos dice. ¡Jas! Casi se me pasa. Jas, te mando un saludo muy, muy, muy, muy grande. Espero que tengas un día hermoso, que estas palabras te estén nutriendo y te estén llenando de cosas hermosas y que puedas vivir en la misericordia que Dios eligió para vos por derecho. Vamos con un poquito más de musiquita que se nos va el programa. Vamos. Mucho más que ver, más de ti conocer. Hoy vamos más allá, a la profundidad. En esta libertad, el temor huye ya. Yendo en pos de ti, tu espíritu está aquí. olas de avivamiento. Vamos a redondear esto que estuvimos aprendiendo hoy, que es la misericordia de Dios. El valor agregado de tu vida nos los fue dado, de nuestra vida nos los fue dado. Hay un valor que lo puso Dios sobre tu vida, que es su misericordia. La cosa es tomar ese valor. La cosa es vernos al espejo y decir, ¡fua! Realmente Dios es bueno conmigo. Realmente yo no puedo ser menos. Tratar de mejorar, tratar de caminar hacia las formas y herramientas que Él nos dio para vivir en esta vida tan, no tan, ¿cómo decirlo? Tan turbia, tan diferente, tan a contracorriente. Mirá, si venís caminando, venís bien, te sentís cómodo con todo, nada te conmueve en el corazón, casi seguro que estás caminando para el lado del calorcito y hacia abajo. Yo te digo que tenés que caminar para el otro lado, porque así fue Jesús, fue el pan rock de Jerusalén. Te animo que si sos valiente de hacer algo diferente, si sos valiente de decirle no a esas amistades, si sos valiente de decirle no, che, mirá, este fin de semana hago otra cosa. Si sos valiente de decirle Dios entra en mi corazón, es un acto de valentía. Porque vos sabés que va a entrar un tipo que lo dio todo. Que lo dio todo, que no le importó nada. Un tipo que realmente se plantaba y que decía y vencía con su palabra. En la semana pasada una de las preguntas que hacía Iván también fue esta de ¿qué pasa si él no fuera divino? Una cosa así, ¿no? Si no tuviera poder divino. Y realmente eso es lo hermoso de Jesús. Que Jesús vino siendo hombre y se hizo hombre. Y Él nos enseñó lo que nosotros podemos hacer con esa autoridad que Él nos dio a través de su sacrificio. Mientras Él estaba acá en la tierra, no teníamos ese poder, esa autoridad, al menos que Él nos los daba, como se los dio a sus discípulos. Pero una vez que Él muere y resucita y nosotros lo reconocemos como nuestro único dueño y salvador, también reconocemos que nuestra sangre es transformada, cambiada. También reconocemos con eso mismo que tenemos poder y autoridad en lo que decimos. Así que por ahí, el primer paso que te puedo aconsejar, si estás ahí del lado de afuera de la ciudad, si estás ahí con Mefiboset, es que empieces a hablar diferente, es que empieces a reconocer que sos hijo de Dios, que Jesús murió por vos en la cruz y que no hay nada más hermoso que vos, no hay nada más importante para Dios que vos, no hay nada que Él anhele más que escuchar tu voz todas las mañanas, no hay nada que Él anhele más que ver tu mirada, que escuchar tu corazón. Hace un tiempito vi una entrevista a un cantante, Barak, donde un cantante cristiano muy muy exitoso, ¿no? Y le habían hecho una cirugía en las cuerdas de la garganta, no sé si en las cuerdas vocales, pero en la garganta. O sea que él no podía cantar, no podía hablar durante bastante tiempo. Y justo había pasado por el duelo de que perdió a su mamá. En ese interín él no podía hablar, no podía expresar lo que le pasaba, siendo una persona que usaba su voz para poder expresar todo lo que le sucedía. Y él entendió en ese proceso donde más necesitaba expresarse, que Dios le decía, hey, yo hoy quiero escuchar tu corazón más que lo que decís. ¿No? De lo que decimos también habla el corazón, pero nuestro corazón habla. Cuando nosotros hablamos, quien habita en el mundo escucha. Quien aplica la misericordia, quien vive bajo esa ley, quien creó esa ley de la misericordia que se merece, la que es cuantitativa, ¿no? La otra vuelta fui al banco a ver si me abrían una cuenta, ¿viste? Una cuenta tipo, quería juntar dólares yo, ¿viste? Tenía dos manguitos y dije, bueno, ya está, acá hago la diferencia, compro dólares y soy, ya está, ¿viste? Y voy al banco. Me sacaron escarpiendo. No, ¿por qué no? No podés abrir, no tenés chance, no podés abrir una cuenta porque el sueldo no me daba para abrir otra cuenta. La mina me mira y me dice, me mira como diciendo, ah, ¿esto estás cobrando? Me mira como así como diciendo, o sea, ¿sé lo que te falta para poder abrir una cuenta bancaria en dólares, una caja de ahorro en dólares? ¿Sé lo que te falta? Y yo por dentro dije, está bien. ¿Qué ni quería? Pero no, a veces nosotros hacemos lo mismo que hace la señora del banco. No nos permitimos oportunidades porque no nos los merecemos, no damos con el target. Y la misericordia de Dios te dice, sí, vos estás con el target para lo mejor, para lo mejor. Soñá como sueña Jesús, porque Él quiere darte eso. Quizás tengas sueños muy grandes, la misericordia del mundo te dice que no vas a llegar y que no podés, pero cuando vas del lado de la vereda de Jesús, Él te dice todo lo que podés hacer y te vas a llevar una sorpresa, porque va a ser tan grande lo que va a hacer Dios en tu vida, tan grande va a ser la gloria de Dios sobre tu vida, que hoy estás entregando tu corazón a Él, que hoy te estás inclinando y diciendo, Señor, entra en mi corazón, yo lo declaro y lo creo, que va a ser tan grande la obra de Dios en tu vida que todos te van a preguntar cómo hiciste. Todos te van a preguntar qué te pasó. Todos van a preguntar porque la gloria de Dios se nota y vos le vas a dar gloria a Él. Tenés dos opciones, podés elegir darle la gloria a Él o hacer como lo que hicieron los leprosos, eran 10 leprosos, se fueron sanados y todos se fueron, ninguno volvió a darle las gracias al Señor. Siempre es una elección. Y te puedo asegurar que Jesús murió por esos 9 que no le dieron las gracias. Jesús perdonó a esos 9 que no les dieron las gracias, porque Él decidió morir para que nosotros tengamos una oportunidad de recibir la misericordia de Él, no para que seamos perfectos. Él decidió poner la otra mejilla sabiendo que le iban a pegar, sabiendo que le iba a doler. Él decidió perdonarnos. La cantidad de veces, capaz que no sos vos, capaz que a vos nunca te pasó, ¿no? Capaz que esto es como que me pasa a mí nada más. La cantidad de veces que Dios me perdonó, la cantidad de veces que lo negué, la cantidad de veces que dije, ah, bueno, esto me lo va a perdonar, Él murió por mis pecados, seguramente me lo va a perdonar. La cantidad de veces que elegí mirar para un costado cuando Él estaba dentro de mí y Él me perdonó. Ahora, ah, bueno, es re fácil, es re ligero vivir así, por esa misericordia. Todo el mundo se la pasa mandándose moco. Total, es re fácil. Si Él murió por nuestros pecados, no. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? De que cuando nos encontramos con el amor de Él, realmente, realmente no lo negamos y volvemos a Él. Y volvemos a Él transformados. Ahí en nosotros empieza a aplicarse esa misericordia. En él empieza a ordenarse en nosotros esta convicción de no querer volver a hacer lo mismo, de no querer volver atrás, porque sí, nosotros cuando entramos a negociar con estas fallas del mundo, ¿no? Sabiendo que Dios nos perdonó tantas veces y nosotros decidimos no perdonarlo, sabiendo que a Él no le gusta que maltratemos nuestro templo y vamos y lo hacemos con drogas, con golpes, con prostitución, vamos y lo hacemos. Tenemos miles de excusas, miles de argumentos para ir y destruirnos, para ir y decir que tenemos autoridad y potestad sobre nuestro cuerpo. Porque sí tenemos la posibilidad de elegir. Elegir. Cuando nosotros elegimos no mirarlo a Él, Él no puede hacer nada, pero sí hace algo. Fidelidad. Sí hace algo, nos espera. Él murió por eso. Pero mientras tanto, nosotros nos vamos destruyendo. Él no va a probar eso que estamos haciendo y caminamos hacia la muerte. Pero Él está acá, fiel. Porque ¿sabes qué nos pasa a todos? A todos nos pasa. Y lo dije hace 5 minutos, que cuando vemos el túnel, cuando nos acercamos, cuando tocamos fondo, recordamos que tenemos un Padre misericordioso. Y no queremos volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Te animo a que si hoy tomaste la decisión de girar, dar marcha atrás y volver a Él, al fiel, al que te está esperando con los brazos abiertos, al que no te va a preguntar por qué, sino que te va a decir, vamos, que sí, hoy podemos. Vamos, que sí, hoy completamos la carrera. Hoy completamos la carrera de un día más sin tomar, de un día más sin consumir, de un día sin ejercer la prostitución, porque yo te voy a proveer, de un día más sin quedarte tirado todo el día en la cama, de un día más de dejar de insultar, de un día de perdonar, un día a la vez, yo te voy a mostrar cómo caminar conmigo. Y quien conoce, quien le da esa oportunidad, te puedo asegurar que no querés volver atrás. Muchas veces lo rechacé te lo digo por experiencia, de que Él perdona, pero cuando Él te perdona, realmente sentís ese amor, no querés volver atrás. Ahora, si fuiste y viniste, fuiste, y después por ahí volvés, o fuiste, y te quedaste allá en el fuiste, y lo dejaste a Jesús tan apartado de tu vida, tan encerrado en una habitación, tan acorralado en los 10 minutitos de oración que por ahí le das, cuando lo dejaste ahí acorralado, no le eches la culpa de todas las consecuencias que vienen, porque son tus consecuencias y tus decisiones, porque no son las de Él. Te animo a que tomes la decisión correcta y que hoy le entregues tu corazón a aquel que jamás te va a dejar de esperar, aquel que más de 70 veces 7 te ha perdonado, aquel que va a seguir perdonándote, pero en cuanto vos aproveches esa misericordia y le inviertas de una forma hermosa, porque el Señor quiere una calidad de vida aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Vivir con su misericordia nos amplía la mirada, nos amplía el gozo de vivir, esta cosa de decir, ¡guau, loco, qué bueno que está todo! Es vivir como un niño asombrado. Te animo a que vivas así, te digo que vivas en ese gozo. Y vamos terminando el programa. Tengo un aviso para hacerles, se me separan el 8 de diciembre, por favor, vayan agendando porque viene una acción muy importante, muy linda para toda la familia que se va a llevar a cabo el 8 de diciembre, domingo, feriado, que la gente acostumbra a armar el arbolito, yo lo armo en cualquier fecha porque soy un bolonqui, no le guío mucha bola a lo que hacen los demás, que ya lo verán, y hay una competencia participativa para toda la familia, lo estoy hablando despacito porque no cacho mucho de deporte, que es muy parecido al Irox. El que sabe que googlee, ¿sí? O sea, se corre, se hace peso, se corre, se hace otras cosas. Vayan buscando ahí en las redes sociales, me pueden seguir. Mi Instagram es carol.nacardigital. Tienen también para seguir la radio de Radio Vox, también en Instagram. Chicos, suscríbanse los que no se suscribieron. En fin, el 8 de diciembre en el Polideportivo de Guernica vamos a estar también compartiendo de esa forma, con esa excusa, la palabra, el amor de Dios para las personas que todavía no lo conocen, como nos decía nuestro querido Iván, que no saben ni que existe y que están viviendo a la deriva, sin saber que hay alguien que los ama y que puede transformar su realidad. Y también estamos juntando quien desee aportar su semilla, todo lo que podamos armar para una canasta familiar. Recuerden que hay muchas personas, una canasta navideña, una cajita navideña. Hay muchas personas que no pueden festejar la Navidad, que no tienen con qué festejar la Navidad. Hay personas que llega la Navidad, corazones, familias completas, que no pueden gastar en un turrón, no pueden gastar en un pan dulce. Y esto no pasa este año, esto fue siempre así. Lo hermoso es que hoy Dios nos hace conscientes para poder hacer algo y ser parte de la bendición para otra persona. Sí, así sea con un abrazo, así sea con una palabra, que la palabra, como siempre te digo, y como sabes qué pasa porque estás del otro lado escuchando palabras de bendición, te construyen o te destruyen, te dan vida o te dan muerte, y acá te estamos dando vida, así que el 8 de diciembre estaría hermoso que puedas estar vos también para darle vida a otra persona que no sabía que estaba caminando en muerte, no lo tenía ni idea, que pensaba que nadie estaba mirándolo, y Jesús seguro ya puso la mirada sobre esa familia y estoy seguro que van a ver un montón de niños contentos con su cartita para Navidad, van a venir a buscar sus cositas y encima va a haber entrenamiento y encima va a haber música en vivo. Así que va a haber un montón de cosas, los animo, sepárense, 8 de diciembre, Polideportivo de Guernica. Y estamos terminando el programa, gracias por estar ahí conectados, gracias por ser parte de esta gran familia que es Radio Vox, los animo a seguir la programación. Que el martes que viene nos conectemos desde las 10 de la mañana porque estoy para servirte, para acompañarte. Y si hay más dudas en cuanto a lo que quieras conocer de Dios, hey, prepárate la pregunta y la resolvemos juntitos acá. ¿Te parece? Chau, chau, gente. Los quiero. Vienes a llenar paz está en ti, principio y el fin, príncipe de paz eterno, tú eres mi refugio en la oscuridad, bajo tus alas descansar.